Muy buenos días para mí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que Mitch, como siempre, está por ahí viajando. ¿Cómo vive el tío? Después de un año y pico todavía sigue viajando. Y lo que me queda. Bueno, pues bienvenidos todos a este nuevo podcast de escenas de matrimonio. Sí. Que estamos grabando, ¿qué día es hoy? ¿10 de noviembre? Uy, de noviembre, digo yo. Sí, ojalá fuera ya noviembre. 10 de octubre. De octubre. Sí. De agosto, 10 de agosto del 2016. Madre mía. Primero hay que pedir perdón porque llevamos un mes, un año y una semana exactamente sin grabar. Efectivamente, mucho tiempo. Demasiado tiempo. Y no os preocupéis que podemos decir desde ya que no volverá a ocurrir esto. Sí, sí, sí. No, esto no volverá a ocurrir. ¿Qué programa estamos, Mitch? Lo he mirado. En el número 26. 26, toma ya. No está mal, 26 programillas, ¿eh? Teniendo en cuenta la seguridad que tenemos. Sí. No está mal. Hemos llegado lejos. ¿Qué es de tu vida? Uf, pues ya sabes, trabajando mucho, viajando demasiado a veces. Y al tiempo que tengo libre, en vez de dedicarlo a lo que lo tengo que dedicar, me dedico a chuminear y al final... Nada. Pues tu forma de decir que no grabas podcast, ¿no? Sí, básicamente sí. Básicamente hice dos intentos y no se grabó ninguno. Era el primero porque no ejecuté el programa. O sea, me puse yo a hablar delante del ordenador. Y cuando me di cuenta... Es de primero de podcasting, eso. Pues ya ves. Y la otra porque el audio hijack propetó. Y entonces, petó al final, me cabré y dije, a tomar por culo, ya grabo otro día. No, y otro día, otro día, otro día. El audio hijack, tío, no me gusta nada. ¿Qué utilizas tú? Yo ahora mismo estoy utilizando, que es lo que estamos grabando esto, el Speaker Studio. Pero eso tiene software. Sí, es un programita, está chulo, de Speaker, que te permite grabar hasta 45 minutos en un archivo. Y luego, pues si quieres, lo subes a Spreaker o te lo exportas a MP3 y lo subes donde tú quieras, claro. Pero lo de Spreaker, ¿tienes un límite? ¿Entonces una cuenta gratuita y tienes un límite o cómo funciona? Sí, lo de Spreaker con las cuentas gratuitas, hombre, la verdad es que lo han cambiado hace poco. Antes tenías 10 horas de audio, con un máximo, creo, de los 45 minutos o media hora de programa. Bueno, no, era por directo. Le podías grabar a emitir en directo un máximo 45 minutos, creo. Tienes 10 horas y de buenas a primeras lo cambiaron hace un par de meses o menos a 5 horas. Entonces ya la cuenta gratuita es muy, muy, muy limitada. Pasa un poco lo que pasa con Evernote, que los cambios que han hecho que las cuentas gratuitas no valgan para nada. Bueno, lo de Evernote es que no tiene nombre, ¿eh? Es que no tiene nombre. Yo ya me lo he quitado encima. Qué suerte. Les he mandado... Lo he intentado, de verdad lo estoy intentando, pero es que me sale el Evernote siempre. O sea, yo cada vez que quiero crear una nota... De Evernote, o sea, no puedo evitarlo. Yo, mira, de hecho migré las cosas a OneNote, que es el que utilizo en el trabajo, porque en el trabajo tenemos cuenta de Office 365, y entonces pues tenemos un, creo que es un Tera, ¿no? Sí, un Tera, y luego también te da espacio personal, digamos, tienes un Tera para el trabajo y luego tienes un Tera para tu almacenamiento personal, ¿no? Entonces dije, bueno, pues ya que estoy, migro todo Dropbox ahí y migro todo Evernote al OneNote, ¿no? Entonces migré todo Dropbox y bueno, cuando accedo desde el ordenador o desde el móvil y tal, pues bien. Pero luego me encontré que hay muchas aplicaciones que se incrustan bien con Dropbox, pero que no se incrustan con OneDrive. Yo entonces migrar y fue un desastre total. Me ha creado en OneDrive un montón de archivos .url, que son las notas supuestamente, sí, y me las han mezclado todas. Entonces luego cuando quieres abrir una tienes que abrir una libreta, no me convence nada OneNote. Pero lo migraste con la herramienta de de Microsoft. Sí, esa que viene solo para inglés. Solo en inglés y para Windows 7. Sí, solo para inglés, solo para Windows. O sea que es la leche. Bueno, pues yo la verdad es que lo migré y se me migró todo bastante bien. Lo que pasa es que no me es que el OneNote no me termina de convencer del todo. Y mis notas que tenía en Evernote no eran, digamos, tan potentes o tan estructuradas como para necesitar el OneNote. Así que me fui a la solución más fácil, que eran las notas de Apple. Lo migré todo a las notas de Apple y la verdad es que me va bastante bien. A mí se me queda corta la nota de Apple, ¿ves? Yo que necesito, tengo un montón de libretas, necesitaría poder almacenarla en carpetas. Y eso las notas de Apple no lo soporta. Si tienes carpetas, No. sí, A ver, bueno, miento, vamos a ver. Lo que llama carpeta es para mí, es lo que Evernote llama libreta. Vale, tú metes páginas, digamos, o diferentes notas en una carpeta, ¿vale? Eso lo puedes hacer. Que es una libreta. Por ejemplo, viajes, y sí, tienes todos los viajes juntos. efectivamente, Pero si quieres tener todo eso agrupado en uno yo le SM. doy. ¿Sí? O sea, yo le doy a viajes y pongo Malasia, Australia, no sé qué, tal y cual, los tengo ahí todos y cada uno es una nota dentro de viajes. Claro, pero yo es que, por ejemplo, dentro de cada viaje tengo ¿Sí? varias notas. ¿Y eso en cómo se hacía en Evernote? Tendría Pues una carpetita, una libreta que se llama Viaje a Malasia en tu caso, sí. y todo eso englobado dentro de una carpeta que se llama Viajes. O sea, tienes subcarpetas en. No, sabía yo que había subcarpetas. Sí. ¿No? Lo tengo todo muy ordenadito, entonces pues esa ordenación me está costando mucho llevarla a otro sistema. Lo más parecido sería el OneNote, pero me la lía parda. Me la lía parda con ciertas cosas. La subcarpeta sería el equivalente a las pestañas. Entonces, como yo tengo muchas subcarpetas, me salen de muchas pestañas, sé que puedes agrupar pestañas luego. No me siento cómodo, la verdad es que no es un programa que me haga sentirme cómodo, es muy lento, me parece muy lento, no sé a ti qué si te pasa, pero yo Evernote lo abro en 15 segundos si llega. Es más, lo voy a abrir ahora mismo. 1, 2, 3, 4. Voy a abrir yo OneNote. Abriendo. Ya está abierto. Sí, este ya se ha abierto. Y a mí porque he tenido que mirar desde una versión anterior, ¿vale? Ha tardado 8 segundos realmente. Y si ahora abro OneNote, ya le he dado. Sigue saltando. Continúa saltando. Salta cada vez más alto, debe estar en las Olimpiadas. Bueno, él encima dice que... Bueno, que hay un error y qué tal, digo, venga, volver a abrir. Y ahora lo he abierto. Y tengo una abierta una nota pequeñita, pero claro, solo me muestra cuatro notas. No puedo, no sé cómo hacerlo para que me las coloque un lateral. No sé si me entiendes. Sí. No encuentro la forma de hacer que me lo coloque en un lateral todo. Yo lo único que he hecho en falta son las etiquetas. Sí, que también lo tiene de otra forma diferente. Entonces, yo tener solo acceso a cuatro de mis libretas, digamos, me limita muchísimo, me limita muchísimo. Entonces, no sé, yo en mi podcast lo he comentado varias veces. Mira que lo intento, pero es que no, tío, es que no. Que a nosotros antes en el trabajo nos daban el plan de Evernote, pero claro, al migrarnos al Office 365, pues bueno, ya nos lo han quitado. Así que, y solo por la desfachatez de la les he mandado a freír espárragos. No, sí, lo entiendo. Yo he estado tentado y yo creo que me voy a hacer con la cuenta la mediana, la que tiene. Son 30 euros, creo así, al año. Y bueno, por lo menos no es el robo, que es la otra, que son 70. Pero que me parece fatal. Fatal de lo fatal. Fatal de lo fatales. Es igual que lo de OneDrive, que al principio daban no sé cuántos gigas y luego lo redujeron. Pero si te metías en la página y decías que no querías que te lo redujeran, no te lo reducían. Joder. Pues, sabes que yo tengo el Tera que me dan el trabajo, pero es que me pongo en la piel de cualquiera y digo, pero ¿qué engaño es este? Yo tengo 365 también, lo tengo, además lo pago, o sea, no. He tenido varias licencias por ahí que me han regalado y pagué una entera, con lo cual tengo por lo menos para un año y pico más. Y sí, me parece una guardada también. Eso de te doy 15 gigas, pero ahora lo quito y te doy 3 y, o 5 y ya tengo con un cuento de los dientes, pues es una putada. Si me la has dado, me la has dado para mí para siempre. Sí. Entonces ahí estamos. Y ya te digo, lo de Dropbox, pues bueno, no funciona mal. No he tenido nunca ninguna pega. Aparte que te da muy poco espacio y es que de los... Mira, te digo. Tengo 11,4 gigas y tengo el 84 ocupado. Y realmente tampoco tengo tantas cosas, ¿sabes? Pero... Yo tengo ahora mismo 30 gigas, 29 y tengo un 85 ocupado. Y luego de lo de Microsoft, tengo 10 gigas del Tera que tengo. Pero bueno, entre los unos y los otros, pues lo voy repartiendo y no va mal la cosa. Yo sí, yo en el del trabajo de un tera tengo mis 20 gigas ocupados, claro, pero luego esto se te carga en el local del disco duro y tengo el disco duro ya que está pidiendo auxilio. Sí, porque Y tienes un no. pedazo de ordenador que te has comprado nuevo, ¿no? Bueno, eso de pedazo es pedacito. No pedacito, ¿eh? Un pedacito. Es pedacito, sí, porque, bueno, realmente no es mío, es de mi mujer, pero yo se lo robo. Se lo robas. Sí, porque es que, a ver, yo tuve hace tiempo un MacBook Air de 2012. Funcionaba muy bien, muy bien, muy bien. Y en 2014 salió el Surface Pro 3. Y dije, hostias, qué bueno. Como al Surface Pro 2 le pueden poner macOS, pues a lo mejor este también lo puedo poner macOS y ya lo bordo. Entonces, un amiguete estaba en Estados Unidos, el cambio estaba muy bien, no como ahora, y me lo pillé. Entonces, vendí el MacBook Air por muy buen precio y puse, creo que fueron 20 o 30 € y me compré el Surface. Y nada, tuve el Surface, por aquel entonces con Windows 8. Sí, con eso ya lo digo todo. Sí, sé que no estuviste muy contento. No, no, no. Lo hablamos El, a aquí ver... además, porque todavía grabábamos en aquel momento. Sí, el aparato estaba muy bien, pero el sistema operativo no acompañaba. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de venderlo ganándole pasta y por menos pasta me saqué un MacBook Pro de 2015, de 13 pulgadas. Todo fenómeno, un maquinón, iba muy bien, ninguna pega, el equipo era estupendo. Ese que tengo yo ahora. El de 13. El de 13 pulgadas, sí, el i5 con 8 GB y 512. Bueno, yo tenía el de 256 porque fue el que me salió bien, bien de precio. Entonces, un maquinón, ¿eh? Además, lo que me gustaba era que si no estás metiéndole caña, los ventiladores estaban apagados. Con lo cual, fenómeno. Y entonces salió el MacBook, el de 12 pulgadas. Y dije, hostias, qué guapo. Yo que trabajo yendo y viniendo, aeropuerto para acá, aeropuerto para allá, avión. Cojonudo. Y entonces pues me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, pero yo no. El tema de la potencia y que tenía un procesador Core M y todo eso me echó un poco para atrás. Y entonces pues no me lo pillé. Dije, bueno, pues cuando salga la siguiente versión con el Skylake, ya me lo compro. Y entonces entre esas que se empezaron a filtrar las posibles soluciones del nuevo MacBook Pro. Y dije, coño, pues no parece que tampoco vaya a tener mala pinta el Pro nuevo. Pues ya casi me pillo el Pro. Y entonces, los rumores decían que iba a haber salido en junio. Entonces yo en mayo o así vendí el MacBook Pro. Y no le perdí pasta, o sea, lo vendí por lo que me lo compré, con lo cual me quedé igual. Qué raro Y que tú dije, hagas esas cosas. bueno, pues me pillo el de 13 que salga tal. Pues resulta que no salió ningún MacBook Pro, renovaron el MacBook normal con Skylake. Y ahí me quedé. Y dije, mierda, ¿qué hago ahora? Entonces, entre esas, vi una oferta muy, muy buena de un tío que vendía un MacBook de 2015 antes de la renovación. Y como mi mujer quería un portátil y tal, pues Porque el que tenía ya era un MacBook negro de 2007, creo, un Core Duo. No es ni Core 2 Duo, es Core Duo. Entonces ese lo tienen sus padres y entonces está en un ordenador. Lo vi muy buen de precio y se lo regalé. Y entonces pues se lo robo ocasionalmente. Sobre todo cuando viajo se lo robo. O sea, y siempre. Y estoy esperando a que salga el Pro. Entonces, desde hace tiempo estoy usando ocasionalmente un MacBook de 12 pulgadas de 2015, modelo básico, el de 1,1 GHz, y la verdad es que me ha sorprendido gratamente. Muy buena máquina. Porque el Core M va mejor de lo que todo el mundo dice, para lo que yo lo uso, ojo, para lo que yo lo uso, que es Office, navegar por internet, escuchar música y correos. Tengo algún jueguecillo ocasional, el Civilization 5 concretamente, que bueno, le ajustas las opciones gráficas y como no es un juego que sea deslumbrante gráficamente, pues se puede jugar. Uh-huh. Una muy buena máquina. Yo la verdad es que también estoy pensando en vender este y comprar el nuevo cuando salga, pero bueno, con mi suerte me tocará poner pasta, no como tú. Entonces, pues ahora mismo eso, estoy grabando desde Estados Unidos, que estoy aquí de viaje y no ha salido nada. Entonces, seguiremos esperando. Ahora la opción que tengo es, ¿qué hago? ¿Sigo esperando al Pro? ¿Me compro el MacBook con Skylake aprovechando el descuento estudiante y que me regalen los auriculares? ¿Y tú por qué tienes descuento estudiante, pillín? Tengo descuento estudiante, lo dejémoslo ahí. Qué mala persona, nunca desvela sus secretos. Bueno, ¿y qué tal? ¿Te compraste también un Apple Watch? Me compré un Apple Watch, que lo vi en Wallapop. Y pues no puedo decir que no. Era un tío que vivía en la calle abajo de mí y lo saqué, creo que fueron 230 pavos, de 42 milímetros. Muy buen precio, el Sport, supongo. Sí, el Sport, con la correa verde. Y te estoy hablando de hace como 5 o 6 meses o así. Y nada, lo tuve un mes o así. Y bien, pero no le iba a sacar todo el partido que se le suele sacar. Entonces lo vendí y le gané algo de pasta. Pero a mí me hubiera gustado el negro, que es el color que me gustaba. Y entonces no habían salido tantas actualizaciones. Yo creo que es que no había salido casi ninguna, ¿sabes? Porque ahora más o menos está algo mejor. Ya nos contarás tú con la beta. Pero o sea, yo básicamente lo que hacía era tener el móvil en silencio todo el día. Me llegaba algún correo, o sea, estaba en alguna reunión. Y entonces miraba el reloj y decía, bueno, no es importante. O si es importante. Entonces abría el portátil, contestaba el correo y seguía. Entonces, básicamente, el 90% del uso se reducía a contestar correos, a ver quién me estaba escribiendo al WhatsApp y demás, y el que me dijera que me levantara y que me rendía, o sea, me medía cuando iba en bici, hacía ejercicio y demás, se hacía sus cosas, pero ya está. Realmente no le daba mucho uso, así que le di carril. Hombre, realmente ese es el 90% del uso que tiene. O sea, tampoco es que le dieras poco uso, es que es para lo que es principalmente, el resto son añadidos. Ah. ¿Para qué lo usas tú? Yo principalmente es para eso. O sea, yo cuando lo llevo puesto en el... es más, no sabría qué hacer si no me lo quitara. Lo paso muy mal, pero lo paso muy mal porque no me gusta estar sin reloj, ya no es cuestión de Apple Watch. ¿Sí? Y como tengo el móvil silenciado y completamente, la única forma que tengo de enterarme de las cosas es el Apple Watch también. Uh-huh. Entonces, pues para lo mismo, cuando me llega un Telegram, un WhatsApp, un Skype, lo que sea. O sea, lo tengo en la muñeca, lo miro, ah, pues mira. Me ha llegado uno de un pesado, oye, que estoy aquí, que puedo grabar si puedes. Pues ningún problema, pues, le contesto y punto. Uh-huh. Entonces, pues eso no. Para mí es vital. Se ha convertido en algo vital, o sea, y lo pago encantado el precio del Apple Watch. ¿Que me gustaría que fuera más barato? Pues sí. ¿Que costara 200 pavos nuevo? Pues también. Pero desgraciadamente no es así, pero estoy muy, muy contento con él. Luego, pues es que no me lo quito para nada. Control de música. O sea, yo cuando estoy escuchando música o un podcast, uh-huh, Muchas veces lo controlo desde el propio reloj. Ah, mira. Incluso Eso está voy. bien porque yo escucho mucha música, pero nunca se me había ocurrido eso. Pues lo que digo, despliegas con el Apple Watch, o sea, con el WatchOS 2, el vistazo de la música ahora suena, o con la versión la 3, que es la que saldrá en un mesecito. Pues es un poco más rebuscado, porque quito los vistazos, pero también se puede. O bien tienes una siempre puesta en el dock la aplicación de podcast, que en mi caso es Downcast, con lo cual lo controlo desde ahí. O también tengo el Ahora Suena, que es una aplicación más, digamos, también puesta ahí en primera línea. Con lo cual, siempre que escucho algo, lo controlo desde el reloj, sobre todo cuando viene el coche. Muy cómodo. Sí. Y luego, pues, bueno, como has dicho, yo tengo las betas puestas en todos los dispositivos. Desde hoy ha sido el último que he puesto el Sierra, pero ya lo llevaba del Apple Watch desde el primer día, bueno, desde la segunda semana, vamos. iOS 10 también en el móvil. En el iPad lo puse en la siguiente beta. Y el de televisor. Y ahora, pues esta beta, ¿no? Del Sierra. Y con las betas, la verdad es que hay funcionalidades muy chulas. O sea, va más fluido el reloj. Tampoco es para tirar cohetes, ¿vale? Hay que esperar a que sacan versiones nativas de las aplicaciones, todo lo que queramos, pero de momento con la beta, pues tampoco esperéis cosas maravillosas. Pero están ahí. Luego lo del dock, pues es más rápido para abrir aplicaciones que con el otro. No comparto que hayan quitado los vistazos. No lo comparto, la verdad es que para mí era muy, muy chulo eso de poder controlar la música directamente subiendo hacia arriba el dedo. Pero bueno, es lo que hay. Pero, a ver, espera, espera, eso de los vistazos, refréscamelo. Los vistazos es cuando tú levantabas con el dedo. Era como subir el control center, ¿vale? Desde abajo hacia arriba con el dedito. De arriba abajo bajaban las notificaciones y de abajo arriba los vistazos. Que ahora solo hay uno, que es como el panel de control. Con el WatchOS 3. Entonces ahí tenías el ahora suena, el ritmo cardíaco y luego un montón de cosas, de aplicaciones que no valían para nada. Supongo que por eso lo han quitado, porque como no valían para nada prácticamente, salvo que en estos dos casos, pues lo han quitado. Yo particularmente habría dejado esas tres opciones, el panel de control, el ahora suena y el pulso. Pero bueno, Apple la ha cortado por lo sano y ha dicho fuera todo esto. Luego, una cosa que tiene muy chula la beta es que tú puedes tener watchface favoritas, que las tienes siempre activas. Entonces, deslizando de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, cambias de un watchface a otro. Eso te permite tener accesos directos. Las aplicaciones, Apple las ha convertido en accesos directos en muchos casos. De manera que yo, por ejemplo, lo enciendo y tengo por defecto pues una pantalla que es la que tenía antes, pero si me voy a la derecha, pues tengo otra pantalla diferente que es muy parecida, pero con otras complicaciones diferentes. De forma que puedo acceder, por ejemplo, al buscar a mis amigos, que es una cosa que es nueva en WatchOS 3. Y que si tú te mueves con esa aplicación bastante, por ejemplo, en mi caso, como mi mujer también tiene iPhone, la tuya supongo que también, ¿no? Pues una cosa que hacemos los dos es cuando yo salgo del trabajo, ella va mirando de vez en cuando por dónde voy, y cuando ella sale, pues lo mismo. O sea, cuando digo, uy, está tardando mucho, ¿por dónde va? A ver si ha llegado ya aquí o no está aquí. Eso a mí no me gusta un pelo. Cuestión de acostumbrarse. Ya te digo, sí, te puedes sentir observado, pero también tranquiliza mucho la otra persona. Con lo cual, siempre y cuando sea para un uso moderado, que no sea por cuestión de celos, ni paranoias raras, que hay mucho, pues es útil. O sea, desde luego, en plan controlador, no creo que sea lo adecuado. Es simplemente esas situaciones donde, o mi padre, que también tiene el iPhone, y cuando dice, pues voy a tu casa y voy a estar a las 7, y ves las 7 menos un minuto, y digo, a ver, y dice, estás en tu casa, vas a estar aquí a las 7, ya. Yo hoy me lo creo. Entonces te relajas, dice, ya está, y cuarto por lo menos, sé que no viene. Entonces ese tipo de cosas está bien cuando has quedado con alguien. Entonces ya te digo, como lo utilizo bastante, pues lo tengo ahí puesto como favorito. Luego también el calendario, tengo Fantastical, pues también lo tengo ahí. Yo es que estoy muy contento con el Watch. O sea, te lo digo sinceramente. No hace todo lo que me gustaría, es decir, ahora mismo lo pienso y me encantaría. Pero porque es lo de siempre, cuando no lo tienes, no te das cuenta, pero cuando te empiezas a tener cosas, siempre los que somos más frikis de esto, más que valorar lo que tienes, es cuando te echas en falta otras cosas. Y ya tengo esto, está muy bien, pero ¿por qué no tengo esto y esto otro y esto otro, no? Entonces, una cosa que nunca había hecho en falta es que fuera autónomo el dispositivo. No antes tenía un Pebble y me parecía lo más normal del mundo depender del teléfono. Es decir, pues vamos a ver. Si es que el teléfono lo tengo que llevar igual, ¿qué más me da que no sea autónomo? Pero claro, con el Apple Watch tiene mucho más potencia que un Pebble. Entonces dije, joder, Claro. pues estaría cojonudo, por ejemplo, para ir a la playa, dejar el teléfono en la habitación y tener autonomía total, incluso poder recibir llamadas en Apple Watch. Para mí sería cojonudo. Y eso que voy a la playa una vez al año, o dos. Pero esa sensación de joder, ahora tengo esto, pero me falta esto otro. O ir a correr o a montar en bici. Pues, ¿para qué quiero el móvil? Si puedo tener todo en el Apple Watch. Entonces, eso lo he hecho en falta. Y espero que la versión 2, aparte de tener mayor resistencia al agua, que ojalá sea así, porque tengo que poner una correa especial ahora cuando voy a la playa. ¿Y eso? Porque es resistente al agua, entre comillas. Es extraoficial. Puedes ducharte con él. Yo, de hecho, me ducho todos los días con él y nunca le ha pasado nada. Me he metido incluso en la piscina con él, pero no es recomendable. Y desde luego, el agua marina muy sana para él no es. Entonces, tengo una correa de Catalyst que lo protege bastante, lo convierte en una especie de Casio G-Shock, para que te hagas una idea, un trasto enorme, pero por lo menos le protege del agua sin ningún problema. Entonces, la tranquilidad de poder meterte en el mar o en la piscina sabiendo que no le va a pasar nada al reloj, en circunstancias normales, tranquiliza mucho. Y no sé si quieres que te cuente algo de alguna beta en concreta, ya que estamos. Sí, la de se cierra. A ver, ¿qué quieres saber de Sierra? En general, ¿qué aporta? ¿Cómo funciona? No A sé. ver, en general, para ser beta, vale, vamos por la beta 5, salió ayer la última versión. Funciona razonablemente bien. Yo todavía no tenía ningún problema grave. Lo único que he detectado es que no sé por qué el Telegram de pronto me dice que tengo que activarlo otra vez y cuando me sale el mensaje de verificación se queda tostado. Pero como tengo un programita que se llama Franz, que también es compatible con Telegram, pues tampoco tengo ningún problema con ello. O sea, busco alternativas y ya está, hasta que salga la actualización, supongo, de Telegram, que solucione este problemilla. Luego, novedades respecto a al Capitán, que es la versión actual. Pues si tienes un Apple Watch, ¿vale? Dando un poco de vueltas, puedes hacer que desbloquee el portátil o el Mac, el propio Apple Watch, y eso está muy chulo. ¿Y lo funciona bien? Funciona bien. Funciona bien cuando consigues que funcione. Y es que te pide como requisito, aunque no te lo dice en ningún lado. Bueno, no te lo dice. Cuando lo vas a activar, que también está un poco escondido, está en privacidad, ¿vale? Si te vas a las opciones de seguridad y privacidad, pues hay una casita nueva que pone permitir que el Apple Watch desbloquee el Mac. Bueno, pues si no tienes puesta la verificación en dos factores, que no significan dos pasos, aunque se parece mucho, no funciona. Es lo que no entiendo por qué Apple lo ha hecho así. Entonces, la verificación en dos factores consiste en que cuando das de alta un nuevo dispositivo, pues te pide confirmación en otro anterior. Básicamente. Es muy parecida, ya digo, al de dos pasos. No sé por qué lo han diferenciado de esa manera. Yo todavía estoy explicando, intentando que alguien me explique las diferencias reales que hay entre ambos dispositivos, más allá de que en uno creo que es un mensaje y en otro pues te aparecen los dispositivos verificados, pues un mensajito diciendo fulanito, o sea tú, porque se supone que eres tú, estás intentando iniciar sesión en tal dirección, te pone un mapa con la zona aproximada donde estás y si lo quieres aceptar. Entonces, una vez que tienes eso activado, que lo activas directamente desde cualquier iPhone o desde el Mac, poco intuitivo para activarlo, por cierto. Tienes que irte también a la cuenta de iCloud y bueno, está ahí, ¿no? Está ahí, pero vamos, que. Bueno, pues si no lo sabéis, tomáis iCloud, datos de la cuenta, os carga, os pide vuestra contraseña, la metéis tranquilamente. Me la he metido mal, perdón. Y una vez que estéis dentro, hay una pestañita que pone seguridad. Y en seguridad, pues a ver si carga esto, porque va un poco lento. Dice autenticación de doble factor. A mí pues activada ya. ¿Vale? Si no, pues no me acuerdo lo que ponía, creo era activar o algo así. Te pido un SMS que a mí no me ha llegado, la verdad no sé para qué, pero el caso es que me Sierra de pronto ha empezado a considerarse un equipo válido. ¿Vale? Y Y una vez que es válido, pues automáticamente cuando he intentado iniciar sesión, me he metido en iCloud desde el iPhone, pues me ha dicho, métete ajustes, le das y te aparece en el Mac, en este caso, pues un cartelito diciendo, estás iniciando sesión en el iPhone. Si es verdad, mete este código. Metes el código y ya lo tienes autorizado. Entonces, una vez que tienes todo eso autorizado, en el Apple Watch no tienes que hacer nada, te vuelves a ir a la opción de iCloud y ya te funciona. Tiene una limitación, ¿vale? Es que solo funciona para pantalla bloqueada. Es Con decir, pantalla bloqueada. sí, yo es que vengo del Mac ID, que es un programita muy majo que te hace eso precisamente, pero siempre que te pide la contraseña, tú desde el propio reloj o desde el iPhone con el Touch ID, lo pones y te rellena tu contraseña. En eso consiste el Mac ID. Aquí no. Aquí lo que hace es desbloqueas el Mac de reposo y si detecta el Apple Watch en ese momento, pues te dice desbloqueando desde el Apple Watch. Te lo desbloquea y aquí no ha pasado nada. Ahora bien, como no lo detecte, te pide la contraseña. Y una vez que te ha pedido la contraseña, olvídate, tienes que meterla. O sea, no hay forma de que acerque otra vez el reloj, no, no. Lo han hecho de forma que lo primero que intento es desbloquear desde el reloj si lo detecto y si no te pido la contraseña, punto. Entonces eso, bueno, pues es un poco menos eficiente quizás que Mac ID. Y lo mismo pasa si reinicias, por ejemplo, o inicias sesión. Como te pide una contraseña, olvídate. O sea, el Apple Watch no sustituye la contraseña. Es un paso previo que si lo detecta, no te pide la contraseña y entras. Pero él no te va a meter la contraseña nunca. Pues vaya. Esa es un poco la principal novedad si tienes el Apple Watch con Sierra. Luego tienes, pues, Siri, que es... No, no, no, no lo he vuelto a probar desde la beta 1 que lo probé en Sierra, lo tenía en el MacBook Air y luego lo vendí. Pero aquí no oye Siri y por lo que pude probar es como el Siri que tenemos actualmente en iOS 9. Básicamente, lo que pasa es que tiene sus cosillas que puedes guardar las búsquedas, arrastrar fuera. Lo que vimos en la keynote, vamos, básicamente. Y no hace nada más, o sea, no hace cosillas chulas ni nada. Define cosilla chula, sí. Yo qué sé, créame una nueva nota o créame un documento o respóndeme este correo. Vamos a darle a ver. Créame una nueva nota. Estoy pensando. Y encima el cabrón me dice, estoy pensando. Pensando, otra vez. Pensando. Vamos, que se queda ahí que la ha pillado. No va muy fino, la verdad. Ah, porque yo lo que le pediría al trasto, al Siri este, es eso, es yo sentarme delante del ordenador y decirle, contéstame el correo. Y te sale el cuadro dictado. Hola, pues bla, bla, bla, bla. Envíalo. No sé, ¿sabes? O es que sí, no, que No, no sé. O sea, todavía no. a mí, tema de asistentes, me parece que Siri está muy, muy mal. Es que está muy mal. Y sigue estando muy mal, ¿eh? En Sierra tampoco te espera ninguna maravilla, que es muy limitado. Luego tiene otras cosas que están chulas, por ejemplo, las pestañas en todas partes, está muy chulo. Pero fuera de ahí, tío, es que Sierra es una evolución mínima del Capitán. O sea, no, tampoco te esperes nada a otro mundo, ya te digo. Yo lo quería instalar sobre todo por el tema del bloqueo desde el iPhone, desde el Apple Watch, perdón. Curiosamente, todas las betas las he instalado por culpa del Apple Watch. Sí, porque el Apple Watch, el watchOS 3, molaba mucho, pero para poner watchOS 3 tienes que ponerte previamente iOS 10. Y luego, si quieres desbloquear el Apple Watch, el reloj, o sea, el reloj, perdona, el Mac tienes que tener Sierra. Pero el culpable es el Apple Watch. Que luego por inercia ya lo pones en el iPad porque va bien y los mensajes molan. Pues sí, pero el principal culpable es el Apple Watch. Pues hay gente que dice que ha guardado el reloj en el cajón después Sí, mucha gente, de mucha tal, porque gente. A va ver, no es fatal. un producto para todo el mundo. Yo lo entiendo que No, no, pero te digo después de instalar las betas. Sí, puede ser. Si sí, tampoco es la panacea el WatchOS 2. O sea, el WatchOS 3 no es la panacea tampoco, ya te he dicho. Que va más rápido y tiene cosas más chulas. Pero sigue faltándole cosas. Sigue faltándole cosas. Pero ya te digo, yo estoy muy contento. Y estoy seguro que me compraré el 2 cuando salga. Es lo que tengo claro. El ¿Sí? reloj me lo voy a comprar casi seguro. El iPhone, por ejemplo, no lo sé. Fíjate. Pero el reloj. Yo el iPhone muy, muy, muy, muy tiene que salir, sí. Y tengo el 6, ¿eh? No tengo ni el 6S, tengo el 6. Con iOS 10, te digo, el 6S va bien. Los modelos anteriores pierdes productividad. ¿Sí? Pierdes productividad, porque está todo muy, plan, muy pensado para el CD Touch. Y cuando no lo tienes, los atajos que han puesto te hacen hacer las cosas más lenta que lo tienes ahora. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú, si quieres borrar un correo desde el Apple, desde tu iPhone, ¿qué haces? Pongo el gesto hacia la izquierda. Desplegas, dice borrar y ya está, ¿verdad? Bueno, pues a Sí. partir de iOS 10, con el 3D Touch, es pulso en el botón, o sea, pulso sobre el correo, me abre una previsualización y tengo un botón que pone eliminar. Vale, es un paso más, pero vale. En tu caso, vas a deslizar hacia la izquierda y vas a tener eliminar, o sea, borrar, que es borrar la notificación, o ver. Si pulsas en ver, es cuando accedes a ese menú que te digo yo, con lo cual es un paso más. Así que es un coñazo, básicamente. Qué cabrones. Pues sí. Que es lo mismo que me pasa en el iPad. El iPad me pasa eso porque no hay 3D Touch. Está demasiado enfocado a iOS 10 al 3D Touch cuando no hay más que un par de dispositivos con 3D Touch. Eso lo del iPad no lo he entendido yo, macho. Sacan los Pro y no le ponen lo del 3D Touch. No sé. Sí, es curioso. Esperemos que la siguiente renovación lo hagan. Ya te diré yo. Este año me espero un año de renovaciones. El portátil, que sí que lo tengo ya previsto en los presupuestos. Y tengo un iPad mini de primera generación, que te puedes imaginar cómo va. Ya, va a pedales como normal. Sea, va a super pedales. Entonces, me gustaría también cambiarlo, pero lo veremos. Tiempo al tiempo. Sí, desde Es luego. que este año tengo, y el próximo tengo que estar en modo radical que me quiero cambiar de coche. Entonces, bueno, pues Ya te he visto. ¿Te vas a comprar un Tesla o algo así? lo voy a intentar. El Model 3, ¿eh? Nadie se piensa que me voy a comprar el Model S, que la pasta no da para tanto. Y ya contaré dentro de 3 años qué tal va el coche. ¿Y tiene fecha o cómo va eso? En principio se empezarán a vender en Estados Unidos a finales de 2017, principios de 2018, a Europa llegará a finales del 2018 seguramente. Mucha tela, ¿eh? Sí. 18 es mucho, mucho esperar, digo. Ya, pero tengo que ahorrar 40.000 pavos, entonces pues Eso tú lo ahorras un año. sí, o en medio, en 1 año y medio. Pues mira, en medio, mejor, mejor, mejor. Hostias. Es mucha Mil pasta que pavos. ahorrar, entonces tengo que quitarme muchos caprichos y menos mal que tengo 3 años, porque si no lo conseguiría ni de coña. Y eso que llevo tiempo ahorrando también. O sea, llevo ya mirando cambio de coches desde hace un par de añitos, que veo que el mío ya empezaba a ir mal. Y la verdad es que no llegaba este año a comprarlo, aunque los modelos que quería, ni el que viene. Con lo cual, pues bueno, me ha coincidido un poco. Es decir, bueno, pues más o menos en plazos de tiempo va a coincidir cuando tenga la pasta con el modelo. Entonces, ya te digo, sí, es mucha espera, me encantaría que fuera antes, pero realmente como sea antes tampoco lo voy a poder pagar, con lo cual pues me da igual. Yo me tuve que cambiar de coche en diciembre y pensé muy, muy, muy, muy muchísimo en comprar un eléctrico. Pero Y estuve valorándolos y tal, y al final me compré el puto Pelastra. Porque yo vivo en un piso. No tengo garaje. no, si no Con tienes lo garaje en tu cual, comunidad, estás jodido, o sea, olvídate. en casa no lo puedo cargar. Eso es lo primero. No, no, Entonces, es un suicidio. Si no tienes un garaje, es un suicidio. claro. Entonces, al no tener garaje, malo. Pero luego pensaba, bueno, le echo morro, lo cargo en el trabajo. Entonces, fuera del trabajo, en la puerta, hay una plaza de aparcamiento que tiene un cargador, pero es de pago. Con lo cual, ya el caso negocio se me viene para abajo. Y entonces, pues vi una nota de interna de esta que nos mandan diciendo que iban a poner unas plazas. Digo, hostias, cojonudo, si ponen plazas, para cargarlo gratis, que ponía además gratis. Digo, pues cojonudo, lo cargo en el trabajo. Y así me salió mejor. Y pregunté y me dijeron que sí, que las tenían pensadas poner para final de 2017. Y digo, entonces tampoco hago nada. Y necesitaba el coche porque el mío no podía seguir utilizándolo. Entonces, pues al final... Bueno, piensa que el Astra va a ser tu último coche de gasolina. Ah, eso yo lo tengo más claro que el agua. Claro que sí. Bueno, Mis, creo que tenemos que acabar ya, ¿eh? Que me quedan 4 minutitos de esto antes que se acabe la grabación. Venga. Tenemos que despedirnos y dar la buena nueva. Y dar la buena. Bueno. No, en serio, es que llevamos con esto coleando tiempo y no sabíamos qué hacerlo, si matarlo o continuar en serio. Y yo, por mi parte, a mí me encanta grabar, soy muy vago, pero cuando Iván me lo propone, yo grabo de mil amores con él. Pero es que a mi hermano no le puedo dedicar tiempo y casi hemos preferido matarlo, ¿verdad? Sí. Antes bueno, que... Vamos a divorciarnos. Sí, además, él tiene un nuevo maravilloso podcast que se llama RetroTech, que os lo recomiendo porque a los que ya tenemos algunos años en esto de la tecnología nos trae muy buenos recuerdos. Y no sabía que lo escucharas. Bueno, me lo has dicho antes, pero fuera de eso no sabía que lo escucharas. Sí, sí, sí, sí, no, en cuanto lo vi me los empecé a bajar. Así que te propondré algún tema, que hay algunos, incluso de más viejos, de... Es que el otro día recuperé un Spectrum que tenía en casa de mis padres. Joder, qué tiempos. Ya pero te invitaremos bueno. Al RetroTech, hombre, no te preocupes. Bien, bien, bien. Que nos divorciamos de este podcast, pero grabaremos alguna vez más. No os preocupéis. Sí, por supuesto. Bueno, pues nada, chicos. Bueno, me ha hecho un placer haber compartido estos 26 capítulos contigo. Como siempre. Que aunque lo dejemos aquí, vamos a grabar muchísimos más seguramente en el futuro. Sí. Y además alguna quedada con hamburguesas habrá. También, también. Pues nada, chicos. Con todo el dolor de nuestro corazón nos despedimos. Pues sí. ¿Formas de contacto? @Mitch, MICH en Twitter. Muy bien. Y yo @Trek23, para lo que queráis. Muy bien. Un saludo. Hasta la próxima. Adiós.